fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto verte. Excelente, y con una gran carga en mi corazón, al igual que ustedes dos. Y es increíble cómo Dios nos ha unido a nosotros tres para ser atalayas. Hoy vamos a ver un programa increíble, David, y vamos a ver también, Yatensi, las sectas en el Ecuador. Sí, es un tema muy importante. Sí, hay muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿y cómo yo sé que a la iglesia que yo asisto, si es una iglesia sana o si es una secta? Y por eso queremos insistirle a usted, por favor, que tome papel y lápiz, porque lo que va a aprender el día de hoy va a ser algo de impacto. ¿Cómo usted va a conocer lo que es una secta? Vamos a hablar de las sectas. ¿Cómo identificar una secta? ¿Cómo identificar el líder de una secta? ¿Cómo saber si en la iglesia que usted va ciertamente es una iglesia sana? Por eso, Yatensi, religión, iglesia y secta. Bueno, el término religión viene de un término griego, resis, que significaba antiguamente también servir. Esta es la mejor definición de religión la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículo 27... que usted también lo leyó hace en un programa anterior. Lo leemos. Santiago 1:27. Sí, señor. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que en el concepto bíblico del Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, religión tenía una connotación más de servicio en la pluma de los apóstoles. En la comunidad primitiva significaba servir, ayudar a las viudas, a los necesitados. O sea, era una religión al servicio del pueblo, no para explotarlo, sino para servir. Y no para ser servido tampoco. Exactamente. Okay. Ya en el término latino, relegare, que fue el verbo que se usó en latín para significar religión, se convirtió en algo netamente litúrgico, como hacer una celebración religiosa, ceremonial, en el culto o en la misa, al Dios. Y también tenía una connotación con los antiguos pueblos paganos del antiguo imperio romano, que religión era más un homenaje, una fiesta a su Dios en la celebración cultural o litúrgica. Ahora, yo prefiero la definición de Santiago, usando más el término griego antes que el término latino, porque relegar significaba unir tradiciones para su Dios o su divinidad en el concepto romano antiguo. Usemos más la connotación de Santiago, es servir, ayudar, según 1.27. El término iglesia, tiene una trayectoria bastante compleja en el mundo griego, en la metafísica de Aristóteles, pero usémoslo más en el marco neotestamentario. ¿Qué significa iglesia? En cuanto a la terminología, viene de dos palabras griegas antiguas, ek, iglesia. El término es eclesia. ¿Y qué significaba el término ek? Era una preposición que significaba desde, o sea, de adentro hacia afuera. Clesia, una reunión, una asamblea. La mejor traducción etimológica de eclesia es desde adentro, servir hacia afuera. Okay. La iglesia cristiana, entonces, ¿qué significa desde la definición de Pablo o los escritos neotestamentarios? Significa un servicio que el núcleo o que la asamblea cristiana le da al mundo, no para explotarlo, sino para evangelizarlo, dignificarlo y entregarse al mundo para redimirlo. ¿Y qué es una secta? Es todo lo contrario de eclesia, es todo lo contrario de religión. Una secta es vivir una doctrina errada a la verdad del servicio en Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? A servir, no a ser servido. Lavar los pies de los apóstoles, a entregar su vida, a crucificarse, para servir, pues, y dar una esperanza. ¿De qué es una secta en el fondo? Toda secta busca su interés interno: tener dinero, gloria, fama, prestigio, su propia estructura, pero nunca sirve al mundo, a los demás o a las almas perdidas. Y permítame leer esto aquí un ratito, David. En Hechos, capítulo 20, versículos 28 y 29, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. David, ¿cómo identificar una secta? Hay bastantes puntos que podemos compartir, amigos televidentes, para identificar al líder de una secta y lo que es una secta en sí. Partamos, por favor, del primer punto. Hablemos del idealismo que tiene una secta. ¿Qué? El idealismo está fundado básicamente por personas que son decepcionadas, fracasadas, expulsadas de iglesias, que nunca se encontraron a sí mismas y en ninguna iglesia, entre comillas, encontraron satisfacción para sí mismos. Son nubes sin agua que son empujadas de un lado para otro. Los idealistas buscan algo que no se puede encontrar y que después termina recayendo en su propio beneficio cuando utilizan la fe como una fuente de ganancia. De partamos de ahí, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar para una secta? Bueno, usted lo ha definido magistralmente. Realmente son antiguos líderes fracasados en sus iglesias, pero ¿sabe cuál es el problema en sí? Son líderes con intenciones de explotar o de servir o de humillar, y es una gente codiciosa, que tratan de usar la fe y el sentimiento religioso que es innato en cada ser humano para estructurar un pensamiento o un idealismo que realmente ellos saben que es mentira, con intenciones que Dios sabrá cuáles son las intenciones de su corazón. Nefastas, obviamente, ¿no? Y no tienen una denominación. Se autotitulan interdenominacionales. De esa manera pueden albergar a toda la gente que se siente excluida de otras iglesias y caen en estas sectas. Eso es el idealismo. Pero también hay otra parte que es la autoridad. Muchas personas les gustan asistir a estos lugares porque tienen toda una infraestructura. Desde que usted llega, es como un canal. Le dicen, aquí empieza, termina, sigue, crece, hasta llegar a ser líder. Les encanta el manipuleo y la organización dentro de las sectas. Eso también es muy... Una persona que sale de una iglesia tradicional, de repente ingresa a una de estas sectas y ven la bienvenida que les dan, y aquí empieza en el número uno, y su meta es llegar al número 10 para ya ser doctos en la palabra de Dios, y lo que no saben es que están siendo doctrinados en la misma secta. Claro, es que aquí he partido un punto. Definamos lo que es autoridad a la luz de la palabra. Autoridad es servir, no es imponer. Es verdad. Bien. Y lo que hacen en estas sectas es imponer el pensamiento del líder, el cual piensa por todos. La mentalidad del rebaño, donde las ovejas dicen ¡ve! Y el pastor es el que dice, así se haga. Ese es el problema, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos identificar en una secta, Arturo? Algo increíble en las sectas. Generalmente la gente sale de la tradición donde todo es meticulosamente en silencio, con luces tenues. De repente entran a estas sectas que tienen música, un entusiasmo increíble. Ajá. Y la gente se siente, wow, llegué al cielo. Toda la gente me ama, la gente es muy efusiva, la música espectacular, el juego de luces se convierte en un show. Y de esta manera la gente es atraída y después seducida para que entre en este canal dentro de la secta y atención. Mire, y yo escuchaba a un pastor, inclusive neopentecostal, que hacía una definición de iglesia bastante, de esa línea que tú estás presentando. Él dice que una iglesia es como un restaurante. Tiene buena música y buena comida. Y el que va al restaurante debe dar al restaurante. Y a cambio de lo que da, recibe buena música, buena comida. Oye, increíble el concepto de iglesia que se ha dañado y lo han distorsionado para fundar la secta. Y agrego otra cosita, la parte bíblica. Mire, ellos usan la Biblia. Sí, usan la Biblia. Usan, aprovechan la ignorancia de la gente, se aprovechan la ignorancia para dañar el contexto bíblico y el mensaje de la palabra. Y aquí se aplica un método hermenéutico, o bueno, no es un método, un decir hermenéutico, que se dice, se usa un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto. El texto bíblico no estudiado correctamente, usted puede justificar hasta la poligamia. La clave es una educación hermenéutica en cómo leer el texto, y usted ha hecho buenos estudios, he visto sus programas muy, muy bien atinados, de cómo entender el texto bíblico. Hacer una puntualización simplemente. Cuando hablamos de que existe entusiasmo dentro de estas sectas, no estamos negando el poder y la obra del Espíritu Santo, y eso que quede claro. Claro. No lo sobrenatural que viene de Dios, sino lo forzado. Exacto. Lo forzado. Exacto. Alguna vez yo lo he dicho en tono irónico, una cosa es ser pentecostal, es decir, depender del Espíritu Santo, y otra cosa es ser pentecostal, que es querer utilizar al Espíritu para hacer lo que a mí me da la gana, uh-huh, que es manipular, que es muy diferente, ¿no es, claro, cierto? Uh-huh. Ahora, vayamos a otro punto. ¿Cuál es la posición en cuanto a la familia en las sectas? ¿Qué piensan de la familia en las sectas, Arturo? Bueno, lo que pasa es que mucha de la gente que asiste a las iglesias, especialmente a las sectas, exclusivamente a las sectas, son gente que de por sí tienen una vida de tanta soledad, de desamor, vienen de padres que han sido divorciados y por ende esta persona necesita tanto cariño. Claro. Y al entrar a la secta, exageradamente son bombardeados de un amor fingido. Exacto. Para hacerles sentir que es parte de la iglesia. No es un amor cierto, como la Biblia nos manda, que tenemos que amarnos los unos a los otros, darnos el ósculo santo, un beso, un abrazo, sino que esto ya excesivamente hacen que esa persona crea una dependencia de la secta, haciéndole pensar que es tan necesario y que en ese lugar, solo en ese lugar, van a encontrar el amor y la aceptación que necesitan. Por no decir que solamente allí tienen la salvación. Y es, pero... que ahí viene lo contrario. Es que primero te hacen creer así, y dependiendo de lo que tú tienes, es que viene el amor, para hacer sacrificios dentro de la secta. Entonces dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Exactamente. Estamos yendo a ese punto. Ahora, ¿cuál es el manejo bíblico? ¿Qué énfasis bíblico hacen ellos en la escritura yatensi? Bueno, trabajan mucho la teoría de la prosperidad. Y pongamos un caso del Antiguo Testamento, la doctrina de la retribución, que está en la Torah o Pentateuco, cuando Abraham fue bendecido, cuando inclusive Jacob tuvo bendición. Bueno, hay que ver, hay que entender la teoría del Antiguo Testamento, y que usted la maneja muy bien, David, y que en el Antiguo Testamento los patriarcas no eran pobres, porque son parte de una bendición que se traducía en tema material y a través de los hijos. O sea, una mujer que no podía dar a luz o era estéril, era vista como parte de la maldición. Claro. Era un juicio. Era un juicio. Entonces, hay que también entender el engranaje del Antiguo Testamento en su momento importante en la historia de la salvación. O sea, en la historia de la salvación, que Jehová, Dios, fue trabajando la mente de un pueblo en su momento preciso. O sea, pero la doctrina va evolucionando. La doctrina del Antiguo Testamento se va formalizando, se va perfeccionando hasta llegar con Yeshua, con Cristo, en el Nuevo. Entonces, hay que entender que ellos se quedan congelados en ciertos ejemplos bíblicos como Abraham, como Jacob, como Isaac, que no eran pobres. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? No entendieron, o sea, no leyeron el Antiguo Testamento con Jesucristo, que Jesucristo fue pobre pero no fue maldito. Claro. El tema también de Job, que ya Job está contradiciendo la teoría de la retribución del Pentateuco. Aunque digan que Job es el libro más antiguo, pero en papirología se ha demostrado que es el libro más reciente, cercano al Nuevo Testamento. Bueno, eso es un tema más en papirología. Pero ya con Job está demostrando que aunque quedó pobre, con una llaga, siguió siendo bendecido. Claro. Entonces hay que entender que ellos usan ciertos textos fuera de contexto por un pretexto. Y el problema es que no entendieron la cristología del Cristo pobre, que se despoja a sí mismo para bendecir a los otros. Claro. Y si ellos quieren ser auténticos cristianos, pues ¿por qué no dan tanto dinero que reciben y se lo dan a los demás? Un ejemplo de eso que tú dices es utilizar la falta de conocimiento. ¿Y a quién? ¿A quién no le gustaría una persona que tiene esa manera de poder transmitir? Imagínense usted, le dice, usted que está endeudado, usted que tiene de pronto una casita, usted que de pronto tiene algo, le dicen esta parte, mire cómo funciona un sectario o una secta. Tú quieres prosperidad. La palabra de Dios, Génesis, te dice 13:2. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué hizo Abraham? Él diezmaba, él daba su plata, él todo se lo daba al Señor. Tú vende tu casa, vende tu carro, dalo a la iglesia y Dios te va a hacer riquísimo, vas a sobreabundar y no vas a tener deudas. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es de verdad esa? Por supuesto que no. Que no. Entonces, pobre apóstol Pablo, ¿qué evangelio predicó el apóstol Pablo, Rabí Saúl? Que dice, para todo estoy preparado, para tener en abundancia como para padecer necesidad. Entonces era un mentiroso, estamos diciendo eso. Claro. Es que el problema, y acá viene un nombrecito que yo les apuse a estos señores que se llaman Zacarías Roberto Plata. Así debería llamarse, ¿eh? Zacarías Roberto Plata, porque te sacan, te roban la plata. Es que son terribles. Sí. Son manipuladores. Aquí hay que tomar un punto. Ellos han énfasis en la teología de la prosperidad y han dejado de lado la santidad, ya te enseño. Uh-huh. Donde tú pones la prosperidad como fundamento de la fe, uh-huh, te has vuelto un hereje. Uh-huh. Eres un hereje. Porque el fundamento de la fe es que el creyente viva en santidad y ame la verdad y que practique la verdad. Pero ellos no. Para ellos el fundamento es la economía. Y ahí viene lo que el Masías dijo. Masías dijo, Yeshua dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas, o amará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Uh-huh. Y lo que pasa con estos señores, no es que aman a Dios y aman a las riquezas. No, utilizan a Dios para conseguir riquezas. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. Ahora, fíjate vos, ellos utilizan una palabra que es sacrificio. Una de las palabras más comunes es el sacrificio. Uh-huh. Haciendo una aclaración puntual. El diezmo es un mandamiento. Uh-huh. Y si usted asiste a una iglesia y no diezma, usted es un ladrón. Así es. Uh-huh. Y no me venga a decir a mí el cuento chino de que el diezmo es parte de la ley, porque Abraham vivió 400 años antes de Moisés y ya se pagaba el diezmo. Jacob pagaba el diezmo. Pero hay un problema. El problema es que ellos están cayendo en lo mismo que hizo la Iglesia Católica antes de la Reforma: vender pecados y vender milagros, vender indulgencias a cambio de dinero, comprar la salvación o comprar el milagrito de la forma más fácil. Y como a la gente le gusta ganárselo fácil y no le gusta buscar a Dios, cree que con plata lo va a corromper a Dios. Y ahí está el problema, que la gente piensa que Dios es como entrar al internet y apretar el enter. Cuando escribes en el teclado, apretas enter y ese momento te sale la pantalla en internet la que tú estás buscando, la web que tú buscas. Y creen que con Dios la cosa funciona con plata. Y creen que Dios se corrompe. Y déjame usar, antes de que tú continúes con esta excelente exposición, usar un texto fuera del contexto como pretexto para sacarte plata. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Muy utilizado por pastores, ajá, manipuladores, ajá, para sacar la plata. Ajá. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 sicos de plata. Le enseñan, para que usted pueda recibir la prosperidad, tiene que sacrificarle y tiene que darle. Y mire lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo comparto igual que ellos. El diezmo tiene que ir para la iglesia. El problema es que en la mayoría de las sectas no se habla de la salvación, de la santidad, de la pureza. Se habla solamente de dinero. La bendición. Solamente, bueno, de la bendición que enriquece. Ya, la han cambiado la palabra prosperidad o enriquecimiento, sí, por bendición. Es que el problema de los líderes sectarios es que tienen dinero que creen que les llega de parte de Dios como bendición, cuando lo que está ocurriendo es que están extorsionando, y no es Dios quien los bendice. Así es. Es el carisma humano. Mire, hay un tema que usted ha tocado y es bueno seguir ahondándolo, es el tema del sacrificio. Eso es clave. Mire, realmente está unido con la psicología humana. Todo ser humano es un ser necesitado. Se aprovechan de las debilidades, de la necesidad del ser humano, como la necesidad de ser amado, de ser reconocido, la necesidad de ser escuchado, del dinero, de salud. Entonces, si uno estudia detenidamente la psicología y la secta, es, ¿por qué tiene tanto éxito? Trabajan la parte más vulnerable del ser humano, la necesidad. Dinero, salud, reconocido, trabajo, estudio, prosperidad. Todo ser humano necesita triunfar. Es algo innato. ¿De qué hacen? Usan Dios, necesidad y salvación. Todo ser humano quiere seguir viviendo más allá. Es por eso que el ateo puro no existe. Todo ateo necesita creer en alguien y confiar en alguien para seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Usan al ser humano, sus necesidades, y empiezan a cristianizar, entre comillas, las necesidades, y a sacar plata. Si usted quiere salvarse, si usted quiere entrar al cielo, si usted quiere tener más bendiciones económicas, dé, sacrifíquese, dé. Y así nació el sistema católico romano cuando se oficializó el cristianismo con Constantino, después del edicto de Milán. Algo que no quiero que la gente se confunda, no hay que dar la plata, por favor. El dar, el diezmar y el ofrendar, es una bendición que viene a causa de un corazón adorador. Ajá. Cuando usted no adora a Dios, va a caer en la mentira de que yo voy a dar para que Dios me dé. En cambio, cuando usted cumple lo que Dios manda por amor, por supuesto que Dios va a cumplir lo que Dios ha dicho. Pero no en la manipulación de la gente que quiere sacarle la plata para mi beneficio. Y a ustedes los dejo. Es que detrás de todo sacrificio hay que ver la motivación de ese sacrificio. Hay quienes dan con gratitud, dan por amor, y quienes creen que con eso corromperán a Dios. como si fuera un alcalde, un prefecto o un presidente. Ahora fíjese acá, ¿a qué queda este punto? Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Es que es contundente. Lo que pasa con estas sectas, que son prácticamente, digámoslo claro, diabólicas, porque su doctrina no es de Dios, y que no, lo que no inspira a Dios no inspira al diablo, así de simple la cosa. Así es. Es que ellos, prácticamente, en vez de vender milagros, perdón, en vez de vender un billetito de lotería, te dicen, compre la lotería y se ganará más plata. Ellos te dicen, traiga plata y usted se lleva el milagro. Es que es una compra y venta, una comercialización, un supermercado de milagros, y supuestamente de una salvación, a un precio tan fácil, donde podés hacer lo que te dé la gana, menos vivir en santidad, y todavía creerte bendecido. Claro. Mira, David, este tema del sacrificio, y usted comentó con el libro de Oseas, que Dios quiere una vida entregada, más que un sacrificio, exacto, entre comillas. Y aquí hay una, mire, demos nombres y apellido de sectas. Sectas. Y hay una famosa, la famosa iglesia. Para de sufrir. Universal, para de sufrir. Esto es increíble. Estas sectas nacieron dentro de la Reforma mismo. Lo más triste es que no nacen dentro del catolicismo, nacen dentro de la misma familia evangélica. Ay, ay, ay. Y recordemos la historia. La Reforma protestante en el siglo XVI con Lutero y con Zwingli y con Calvino y etcétera, nace para tratar de destruir el concepto de indulgencia católico-romano. Cuando Lutero ataca el sistema sacramental y penitencial, le atacó el corazón de la iglesia católica escolástica del medioevo. Que la teoría de la salvación consistía, mira, así de sencillo. Iba una viejita, se le muere su esposo. Y ella quería que su esposo estuviera en el cielo. Pero le enseñaban que estaba en el purgatorio pagando una pena de cuántos años. La pobre viuda quería que su esposo saltara al cielo. Iba donde el obispo decía, mire, viejita, bueno, le está haciendo un poquito de teatro más o menos, cómo era la eso. Mire, viejita, si usted quiere que su esposo salte rápido al cielo, dé lo que tenga. ¿Qué tengo? Bueno, tengo 5 hectáreas. Dé 2 hectáreas. Si usted da 2 hectáreas, su esposo dura un año en el purgatorio. Ah, que quiero que esté rápido en el cielo. Entonces, da las 5 hectáreas. De las viejitas daba dinero. Yo fui católico, pero hay que ser muy honestos. Aquí fue donde la iglesia católica, con el feudalismo, se hizo millonaria hasta el día de hoy. Y en América Latina todavía, con la época del colonialismo, se hizo millonaria, con la necesidad de las personas ser salvadas. Entonces, la iglesia católica, con el feudalismo, incrementó grandes propiedades, amasó su fortuna, claro, con la necesidad de la salvación de un ser humano. Dígame si no es algo parecido, si no retrocedieron a la época del siglo X, XI, XII, cuando viene un pastor, entre comillas, un obispo, o un pastor, diga, mire, si usted quiere salvarse, ve, pare de sufrir, ve, pare de sufrir. Si usted va a ser bendecido. La pregunta es, estos tipos que siguen sacrificio, ellos no se van a sacrificar, tienen su vida asegurada. Los que sacrifican son los que dan. Claro, ahí está el punto. Y ahí es donde vamos a ver. Es que ahí está el punto. Ese es el punto, que le quitas el pan de la boca a la gente para llenarse la panza y llenarse el bolsillo. Y un detalle sobre el Vaticano, si me lo permites. El Vaticano, curiosamente, geográficamente es el estado más pequeño del mundo, pero tiene más plata que los Estados Unidos. No nos olvidemos eso. Pero ahora volvamos al punto acá del pare de sufrir, o pague para seguir sufriendo. Porque en honor a la verdad, el lobo sabe perfectamente que si se come a todas las ovejas, él también después se morirá de hambre porque no habrá qué comer. Y estos señores no piensan en eso. Así que, por favor, llame por teléfono si conoce a gente que está cayendo en una secta o a la iglesia que van, solo hablan de plata. Hoy vamos a hablar, en este momento, en este preciso instante, vamos a continuar cómo identificar una secta. Pero también estamos hablando ahora del sacrificio. Claro. Pero vamos a hablar de otras cosas que también tiene la secta. Como, por ejemplo, el exclusivismo. Claro. Eso es algo increíble de una secta. Cuéntanos, háblanos del exclusivismo. Bueno, hacerles creer que son dueños de la verdad. Solo ese grupo. Mire, la persona humilde y la auténtica iglesia no se cree dueña de una verdad. Amén. Buscan la verdad en Cristo Jesús. Amén. Pero cuando dicen, esta es la doctrina de esta denominación o de esta iglesia, entre comillas, y atacan inclusive el propio evangelio de la cruz, esto es una exclusividad realmente satánica. Mire, me acordaba en 1 Corintios sobre los enemigos de la cruz. Pablo identifica lo que es la auténtica iglesia con la iglesia falsa. Los que predican la cruz de Cristo, la entrega a los demás, los que predican el amor a los demás, los que predican el dolor, inclusive, como parte de la ofrenda, empezando por los mismos líderes, es una auténtica iglesia. Pero los que a veces tratan de estar en contra de la cruz y predicando el beneficio, el éxito personal, son enemigos de la cruz. Así es. Entonces, aquí vemos la exclusividad. Ellos tratan de presentar un evangelio exclusivo de prosperidad y que donde no hay dolor. Pero si uno revisa toda la doctrina de ellos, son doctrinas bastante, bastante humanas. ¿Qué más hay? Adoctrinamiento. Esto es clave. Una secta se puede detectar fácilmente por el adoctrinamiento. En pocas palabras, el fanatismo religioso que ellos tienen. Ahora, ¿qué es fanatismo? A mi modesto modo de entender, fanatismo es aplicar la Biblia sin amor, a rajatabla. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Una espada de dos filos es una tijera, pero no tijera cualquiera, sino tijera de cirujano. La palabra de Dios en las manos de un hombre que ama a Dios corta el tumor y salva la vida. Así es. Como lo que ahorita estamos haciendo en este momento. Estamos cortando un tumor maligno de engaño que ha entrado a muchos sectores de la iglesia y a las sectas como el Padre de Sufrir. Pero en las manos de alguien que no ama a Dios, esta tijera se convierte en instrumento para cometer un crimen. Así es. Ese es el punto. Es verdad. Que la Biblia puede matar o puede dar vida. Depende quién utilice esa tijera. Ahí está el punto. Y ellos son fanáticos religiosos. Ellos están tan adoctrinados que solo ven su verdad. Ahí están los testigos de Jehová. Otra secta gravísima. Testigos. Claro, que ellos dicen que Jesús no es Dios. ¿Y quién les hace entender eso a ellos? Mire, aquí hay un punto importantísimo, y lo estaba comentando Arturo y David. En el tema del adoctrinamiento, es algo que yo quedo, mejor dicho, estos son maestros de la mentira, que uno tiene que levantarse y sacarse el sombrero. Son maestros. Mire, tomamos un punto de Padre de Sufrir, con todo respeto de Padre de Sufrir. Tomamos un puntito, disculpe que me adelante Arturo. Ellos dicen que el dolor es del demonio. Toda persona que tenga una enfermedad, sea pobre, es obra del diablo. El auténtico cristiano no debe sufrir, inmune a la enfermedad, al cáncer, inmune a la gripa, inmune a la pobreza, todo lo que un auténtico cristiano haga, le prospera. Mire, esto es falsificar la naturaleza humana. Si Dios nos quería dar ese mensaje, primero que Dios no se hubiera encarnado, claro, ni tampoco hubiera sufrido, ni tampoco hubiera muerto en la cruz. Él hubiera sido el primero en parar de sufrir. Sí, y hay un testimonio. Hace 5 años muere uno de los fundadores de esta secta. Del Padre de Sufrir. Se muere de cáncer. La pregunta es, ¿y por qué no se le dio todo lo que él predicó? ¿Por qué no lo aplicó? Y mire que a veces, si uno no analiza bien, ellos como que están predicando sobre un ser humano que nunca va a morir. Porque para él la muerte es maldición, es satánico. Entonces, ¿de qué nos vamos a morir? Claro. Y este hombre, ¿por qué se murió de cáncer? Dan todo un adoctrinamiento que no corresponde a la naturaleza humana dibujada en Cristo Jesús. Y es verdad. Y una de las cosas importantes de una iglesia sana es que el pastor o los líderes le van a enseñar a usted a discernir entre el bien y el mal. El adoctrinamiento dentro de una secta le va a prohibir pensar. Y cuando usted cuestione, tiene espíritu de incredulidad. O hereje. Usted es un hereje, fuera de la iglesia. Algo que nos olvidamos, hermanos, de una secta, por favor, escúchame bien esto, hermano mío. Algo que nos olvidamos, importantísimo, dentro del sacrificio. Una iglesia sana rinde cuentas de los ingresos que se dan mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Es una iglesia sana. Es decir, estas son las ofrendas, aquí están las cuentas, aquí están los registros, esto se pagó, esto se debe, pero se da cuenta. Las sectas, que generalmente la utiliza solamente el pastor y su familia. Un secreto de Estado. Un secreto de Estado. Y donde usted pregunta, ¿y la plata dónde está? Hermano, ¿cómo te atreves a cuestionar al hombre de Dios? Arrepiéntete, por favor. Eso es cuento, hermanos. Esos son ladrones. Ladrones. Que no rinden cuenta al Señor y a la iglesia. Y eso tenga mucho cuidado. Y dentro del adoctrinamiento, es que usted no puede pensar. No puede pensar, tiene que hacer lo que dice, o si no, lo expulsan. Afuera. Y por supuesto, aquí viene algo increíble. La excomunión. Antes de la excomunión, primero viene algo que ciertamente viene a presionar en su vida, la presión del grupo. Es que es lógico. Y esto lamentablemente se está colando, lamentablemente lo digo, aún en iglesias evangélicas de sana doctrina, que están imitando los métodos del Padre de Sufrir. Eso es lo lamentable, que nosotros en vez de exportar santidad y salvación, estamos importando mundanalidad. Existe un monitoreo que casi se convierte en una persecución. Si el grupo celular no crece, usted es un mal líder. Si usted no hace esto, usted no sirve para acá. Si usted no hace esto, no consigue el resultado que yo le di. Que consiguiera, si no le consigue la meta que yo le tracé a usted, usted no sirve para ser líder fuera de acá. Y eso que se está pasando también en las iglesias evangélicas, desgraciadamente, hay un monitoreo. Claro, casi no hacemos las cosas por amor, sino ahora por presión. Claro, a la esclavitud. Prácticamente hemos dejado de ser libres. Cristo nos hizo libres, pero hoy en día se han vuelto esclavos de pastores y líderes. En las sectas pasa eso. No solamente que el pastor piensa por los demás, sino que él dice lo que los demás deben pensar, hacer, decidir y sentir. Ese es un problema. Con el y el crecimiento, los pastores se estresan por la presión. ¿Cuántos amigos tiene usted, pastor? Tengo 20. Uy, pastor, usted no es un pastor de éxito. ¿Cuánto me tiene usted, pastor? 5,000. No importa que sea pastor, pero usted es un siervo de Dios. ¿Qué pastor? Hablando, ¿cuánto tiene su negocio? Perdón, ¿cuánto tiene su iglesia? Es un negocio. Mire, pensando, ¿cómo hacemos crecer el negocio? Perdón, ¿cómo hacemos crecer la iglesia? Busquemos métodos. ¿Sabe? Un famoso sabio, ¿sabe qué dijo sobre el crecimiento? Dijo lo siguiente. Le preguntaron al sabio, ¿usted qué opina de los métodos de crecimiento? Dijo él, mire, no estoy en contra de ningún método. Pero todo método de crecimiento es una forma de demostrar que la iglesia es incapaz, con su testimonio, de hacer crecer por su propia naturaleza testimonio. Cuando la iglesia no vive la santidad, es incapaz de hacer crecer por la naturaleza del testimonio, busca métodos empresariales para que crezca el negocio. Marketing. Un ejemplo de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no había ninguna presión de que usted tiene que hacer crecer su iglesia. ¿Sabe cuál es la única presión? Ser santos. Y mire que en los cuatro primeros siglos, donde mataban por ser cristianos, en las persecuciones con Nerón, con Domiciano, con Diocleciano, con Trajano, la iglesia crecía cuando veían gente que amaba a Dios, gente que daba la vida por los demás, gente santa entregada de testimonio. Así creció la iglesia. Pero cuando la iglesia no vive la santidad, es impotente hacer crecer, busca métodos, porque si no, no crece. Disculpe que diga esto, no, es que pero es hemos perdido la santidad. Claro, es que hay un punto. Es que no estamos en contra de que la iglesia crezca, porque el mismo Mesías nos mandó a predicar el Evangelio, y cuanto más se sabe, mejor. Amén. Sí, pero no se trata de llenar iglesias, llenen el cielo. Y el cielo se llena con calidad de cristianos, no con cantidad. Ahí está el punto. Ahora, veamos, estamos tomando casi un precepto de secta, incorporándolo a la iglesia y disfrazándolo de cristianismo. Cuidado, ¿eh? Es verdad eso. Cuidado, que el diablo no te va a dar veneno, pero sí te puede dar pastel envenenado, porque sabe que el pastel te gusta. Es verdad. Y ahí empiezan los dolores de cabeza. Así que en esta parte vemos también que en una secta hay esa presión. Usted falta un domingo, 20, 30 personas ya le están llamando por teléfono. ¿Qué pasó? ¿Cómo que te vas? ¿Qué pecado es que hay en tu vida? Y no es una preocupación real, sino es una preocupación que causa en usted presión, y usted no falta, porque después, y mira, el pastor está un poco preocupado, enojado por ti, y la gente ya comienza, uy, el pastor está enojado, uy, qué miedo, entonces, ¿qué voy a hacer? Regresemos entonces. Arturo, una pregunta para usted. Sí. Cristo, ¿cuántos discípulos tuvo? ¿Discípulos? O sea, hablamos de los apóstoles. De los apóstoles, 12. 11, digamos, a mí me gusta siempre el número 11, entre 12 siempre hay un traidor. Listo. Está bien, 11 o 12 ya. Ya, 12, 12 es David. O sea que si ponemos a Cristo como pastor y lo examinamos en el siglo XXI, no, Cristo fue un pastor fracasado. Claro, solamente 12. 12 personas. No, y medio los 12. ¿Y uno traidor? Uno traidor, el otro lo negó. O sea que Cristo sería un mal pastor para el siglo XXI en nuestro modelo de pastor. Claro. Oye, qué terrible. ¿Cómo se tergiversó? Es que es lógico. Por eso es importante temas como esto, para que también la gente se dé cuenta que en la iglesia se tiene que invitar por amor a servir a Dios. A servir a Dios. Y acuérdate esta palabra que te voy a decir. Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. No el pastor es mi Dios. Y hay muchas personas que han caído en el error. Que ya Dios lo dejaron a un lado y ahora el pastor pusieron ese puesto. Dios es mi pastor, no el pastor es mi Dios. Por favor, acuérdate. Ese es el título de la secta. Exacto. Lo que pasa en una secta es eso. Donde el pastor es un Dios. Claro. Por supuesto. Es intocable. Inmune, por no decir impune. Impune. Que hace lo malo en la vida y todo le tapan, pobrecito, y se ha elungido. Otro detalle de la secta es la eliminación de la privacidad de la persona. ¿Qué tal eso? ¿Qué te parece a vos? Mire, Esto es algo, y está muy unido con el tema de la confesión. Destruyen el respeto de su miembro y son obligados a confesar su secreto más profundo. Pero yo no entiendo una cosa. A veces nos enseña que si usted peca, debe divulgarlo a la iglesia, todo hasta su miseria humana. Mire, yo estoy de acuerdo que hay que confesar el pecado, pero primero confesarlo a Dios. A Dios, por supuesto. Y que lo confiese al pastor, al consejero, está bien. Pero obligarlo a que lo confiese ante mil personas. Y mire... Y claro, y esto es peor que en la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica se confesaban ante un cura. Bueno, por... Y ahora se confiesan entre todos. Pero es una manera de manipular, pues. Pará, pero pará un cachito. Acá toma en cuenta. La Escritura dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Yo muchas veces me pregunté por qué nunca los curas se confiesan a los feligreses, ¿sabes? Los pastores se los descubren igual que a los curas que han cometido pecados. Bueno. Pero mira, eso es una manera de manipular. O sea, yo creo que también hay que tener respeto por la miseria humana. Claro. Porque tengo que poner en público su miseria humana. Hacer leña del árbol caído. Hay que tener misericordia para eso, para manipularte. Porque en el momento en que yo digo, ¿sabes qué? Cometí adulterio. ¿Saben de qué pie cojeas? Y cuando yo quiero decir algo, te voy a decir, Arturo, acuérdate que tú eres un adúltero, tú necesitas estar en esta iglesia, no te puedes ir. Y uno dice, sí, pastor, cuánto me ama, qué sabio que es usted, gracias. Dios le reveló eso. Y una manera de manipular y tener a la gente siempre aplastada. Sí. No es que somos libres, que Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, sino que yo siempre le refrejo, y esto ha sido la obra del diablo. Hemos hecho negocio. Cuidado. Y ahí estamos hablando nosotros de esta eliminación de la privacidad al destapar los secretos más íntimos nuestros. Yo le voy a contar algo. Le voy a contar un no testimonio. Se llama tristemonio. ¿Por qué fue triste? Escucha lo que pasó. En una iglesia en Colombia... En los famosos encuentros, yo no tengo nada con los encuentros, pero el problema es que se van a encontrar con sus compadres, van a pasar un fin de semana, se encuentran con los compadres en la iglesia, pero nunca se encontraron con Dios porque nunca cambian. Pero bueno, en uno de esos encuentros, el pastor les dijo en Bogotá a los miembros de la iglesia, hermanos, confiésele todos los secretos que tenga en su corazón a su esposa. Y uno de ellos cometió la torpeza de obedecer lo que no debiera obedecerse. Le dijo a su esposa, sabes, yo te engañé con fulana de tal. La esposa no estaba preparada para semejante confesión. Se la tuvo que aguantar, pero lo que no se imaginó él es que ella también tenía algo que esconder y él no pudo perdonar. Y el matrimonio se acabó. Ahora dígame, ¿a quién culpamos? Claro. Y lo peor de todo esto, de la secta, es que siempre lo ponemos a Dios. ¡Dios ha dicho! Y obviamente usted da toda su plata, vende todas sus joyas, sus carros y todo, lo da a la iglesia... Y después Dios no pasó nada, pues no multiplicó los panes, no multiplicó los peces... ¿Y quién es el culpable aquí? Dios. Dios es el mentiroso. Claro, es que el problema, dice la Escritura, el insensato tuerce su camino y luego culpa a Dios. Ahora veamos, por favor, el siguiente pasaje, la siguiente característica para identificar una secta. El temor, por no decir el terror. Es que son los del padre de sufrir, son terroristas espirituales. Bin Laden en iglesia. Terrible, pero es lo mismo. Fíjate, pero por Dios, pero lógico. Les hacen causar tanto temor. Si te vas, cae la maldición sobre ti. Si dudas del pastor, uy, Dios mío, Dios, déjame hacer más acá, cuidado, te cae un rayo. Desobediente. Y con ese temor, mucha gente no se va de la iglesia. Tiene temor a preguntar, tiene temor a todo por el miedo que le causan de que Dios te va a castigar, Dios va a maldecir, Dios te puede quitar a tus hijos. Cuidado, no te vayas. Cuidado con cerrar tu corazón y no dar abundantemente. Y es el temor lo que hace asustar a la gente para que se permanezca en una secta y no es el amor. Ojo con eso. ¿Cómo sabes tú, ya vimos lo que es una secta, pero cómo podemos saber si en la iglesia que yo estoy, el líder es sectario, pues? Buena pregunta. Porque hay dentro de los bautistas, dentro de los pentecostales, dentro de los asambleístas, hombres que próximamente o futuramente podrán ser la secta. Acuérdate que habíamos hablado, y a propósito de este estudio, qué hermoso, ¿no? Y acuérdense de esto que es muy importante. Estos que fundan las sectas salen de iglesias sanas. Claro. Pero son quemados y fundidos dentro de esas. Y por eso muchos dicen, esta es una iglesia interdenominacional, pero yo tengo mis estudios en los pentecostales, en el Semisud, y no estoy desacreditando, por lo contrario, es una excelente universidad y la recomiendo, o entre los bautistas, en la iglesia bautista Betania. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Y es importante esto aclarar para poder entender las sectas de estos mentirosos que comercializan con la fe. Y lo vamos a declarar frontalmente sin pelos en la lengua. Pero algo importante que tenemos que hablar también es dentro de la iglesia en la que estamos. ¿Cómo yo me puedo identificar o puedo yo identificar? Este hombre no es un siervo de Dios. Este es un sectario. Por eso es tan importante, yo sé que todos ya quieren escuchar de esto, Pero es algo importante y por eso le invitamos a que tome papel y lápiz. ¿Cómo podemos identificar a un sectario? Y ustedes van a darse cuenta que con estas indicaciones, el Papa es un líder sectario. Claro. Veamos, es lógico. Analicemos esto. Partamos de un momento, hace un momento ya tenéis una identificación y una clasificación textual y conceptual de lo que es iglesia, secta y religión. Bueno, no importa el orden. Pero, para ser claro, secta no es lo que se aparta de la iglesia católica, como nos lo han querido hacer creer. No. Secta es lo que se aparta de la Biblia. Y los católicos se apartaron de la Biblia desde antes de haber nacido. Vuelve a repetir esa partecita, por favor, que la secta no es la que nacido, se aparte nacido de la como iglesia. Ojo, y nacido como iglesia, eso me voy, por favor, déjeme terminar la frase. Secta no es lo que se aparta del catolicismo como pretendieron hacérnoslo creer, sino que secta es lo que se aparta de la Biblia y de la verdad, lo que no tiene a Cristo como el centro de su fe, lo que coloca como suplantación. El católico tiene una trinidad falsa, partamos de ahí. Lo llaman Santo Padre a un hombre, le dicen Papa, que tú sabes perfectamente, es una traducción del hebreo Abba, que significa Padre o Papito. Cuando la Biblia dice a nadie llamaréis Padre, porque uno solo es vuestro Padre y está en el cielo, le dan el título del Padre al Papa, al Benedicto XVI. Eso vamos a hablar en el próximo programa. Volvamos nuevamente. Pero un cachito, pará. Es que ahorita hay católicos que me están exigiendo implícitamente la explicación. Termine de hablar. Con las ganas para que vean. No, que no se queden con las ganas porque si no les da la pesadilla. Vamos, segunda. Lo llaman sumo pontífice, que quiere decir sumo sacerdote. Y en el libro de Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote es Cristo. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo llaman vicaris filii Dei, representante del Hijo de Dios. Vicaris filii Dei in terris, representante del Hijo de Dios en la tierra. Al Papa, cuando el representante del Hijo de Dios es el Espíritu Santo, dijo, yo dejaré otro Consolador. Por tanto, el católico tiene otro Dios en tres personas, que es Benedicto XVI. Lo llama Padre, lo llama Hijo y lo llama Espíritu Santo. Y le dice Santo Padre. Por tanto, el Padre del Cielo no había sido el Padre del católico. ¿Se dio cuenta alguna vez de eso? ¿Qué cosa? Si el católico investigara su historia y su religión, pensaría dos veces. Y para eso, para instruir al pueblo. ¿Sí? Somos los atalayas, no nos hemos autodenominado nada. Simplemente Dios puso en nuestro corazón instruir a la iglesia, instruirle a usted, con amor, para que se nos quite la venda de los ojos. Sí. Y como bien estado hablando ahora en este tiempo, a nosotros también tenemos que decir mea culpa. Nosotros también tenemos cuenta que dar, tenemos paja de cola, pero tenemos que instruir al pueblo de lo que es la verdad para que sigan la verdad y ninguno de nosotros nos desviemos buscando nuestro beneficio propio y usándolo a Dios como un sirviente. Es que tú has dicho algo importante, tú has dicho por amor, pero el concepto de amor se ha tergiversado tanto que amor es tolerar cualquier barbaridad. El amor, exacto. Y aquí es que partir de un concepto claro. El amor no quiere decir pisotear la verdad, porque cuando tú pisoteas la verdad y en nombre del amor encubres la verdad, te vuelves un injusto, un perverso, por no decir un abominable. Características del líder de una secta. Partamos de la primera característica yatense. Bueno, son insolentes y arrogantes, según el Corintio 10:18. Que dice lo siguiente, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios reconoce mérito. Mire, aquí hay algo que, y creo que nos perdone si somos un poquito fuertes, pero a veces muchas cosas que decimos también nosotros tenemos que aprenderlas. Y también nosotros tenemos que ir mejorando nuestra actitud de liderazgo. Mire, a veces el líder, y también hay muchos líderes dentro de las iglesias protestantes, históricas y no históricas, que se vuelve como la última autoridad, dueño de la verdad absoluta. Usted se me calla, claro. Arrogantes, claro. Y a veces ya van formando un hábito de una cultura bastante rica. Ya no como en cualquier hotelucho, voy a comer, a almorzar en el mejor hotel, porque el siervo de Dios debe tratarse bien. Ya no voy a la marina es para los pobres, voy a sectores. Los mejores trajes, los mejores ternos. Y se saca un pequeño título, un certificado, lo mandan a ponerle un marquito en vidrio, y la oficina lo vibra lleno de certificados, títulos. Ay, me pongo a pensar, Cristo no tuvo ningún título, comió con los pobres, abrazó a los cobradores de impuestos, a los leprosos, y el líder come lo mejor. Y a veces cuando hay iglesias que invitan líderes de otros países, antes de venir, y con todos los evangelistas, antes de venir al país que lo contrata, manda un listado de lo que no puede comer. Mire, a mí me fue a entrar al hotel, no puedo comer todo esto, necesito que la comida esté así. Oye, Cristo hizo eso. Y mire que estos líderes dicen que son líderes porque Dios los usa. Sacan demonios, Dios los usa en milagros. Tenga la bondad, lea Mateo 7, versículo 21 y 23. Vamos a ver qué pasa antes con los auténticos líderes. Yotensi, ¿a qué debería oler un pastor? ¿Cómo? ¿A qué debería oler un pastor de ovejas? A sudor podría avisar a la gente. ¿No verdad que sí? Pero hay también algo de las sectas en este artículo, en este particular punto, es que ya hay pastores que no tienen, no, son inalcanzables. La cita que te dan es para 3 o 4 meses y ellos no pueden y llegan tarde. Abrazar y llegan tarde. Ya son unos ejecutivos, ¿no? Sí. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tengo un problema con ese texto, David y Arturo. Porque muchos, bueno, también pensamos, ¿no? El hecho de que seamos usados por Dios, y también incluyámonos, que Dios nos use en la enseñanza, en el evangelismo, que Dios nos use en hacer, para sacar demonios, hacer milagros, ser profetas, pensamos que por ser usados por Dios, ya tenemos el cielo comprado. Y ese texto no debe ser más caro. Nos dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, y confiesa con la boca que, que Jesucristo es nuestro Salvador, y no todo aquel que diga que fuimos usados para sacar demonios, hacer milagros, lo vamos a salvar. Oiga, ¿cuántas veces los ministerios se fundamentan como salvación? Si Dios te usa, es porque Dios te va a salvar y ya estás salvo. Y Cristo, no dijo Pablo, dijo Jesucristo, el Yeshua. Dice, mira, no todo el que diga Señor, Señor. Entonces, ¿en qué consiste salvación aunque Dios me use? Hacer la voluntad de mi Padre. Dice la voluntad de mi Padre, hay que leer el texto en el contexto. Está al final del Sermón de la Montaña. O sea, es la ética de Jesús. Amén. El amor, la pureza del corazón, la obediencia a Dios. Esos son los cuatro principios de la ética de Jesús, de Mateo 5 a 7. Cuando Jesús dio la legislación de su ética, al final dice eso. Oiga, esto es para otro debate. Entonces, ¿en qué consiste salvación? Y si de pronto alguien que sacó demonio, y porque sacó demonio se presenta al cielo y dice, mi Señor, ya vengo por el cielo porque saqué demonio, estoy seguro que si le va a decir, mira, vete a quemar con los mismos demonios que sacaste porque no hice mi voluntad. Oye, el texto es bien complejo. No, hermanos, no sé, porque la presencia de Dios estamos para gozarnos y gloria a Dios por él. Entonces, ¿en qué consiste ser cristiano? Buena pregunta. Aquí están haciendo un tema. Entonces, si el texto nos dice que no todo el que saque demonio, y mire que los demonios salieron, tenía autoridad. Claro. No todo aquel que haga milagros, y mire que hicieron, y hubo milagros. Partamos que Judas expulsó demonios. Sí, claro. Y se condenaron. Arturo, este es para otro programa. ¿En qué consiste la salvación y qué significa ser cristiano? El programa lo solo sería acá en el Ecuador. Nuestros hermanos en Colombia, en Bolivia y en Perú también están esperando, porque la palabra de Dios no conoce fronteras ni barreras. Amén que sí. Amén. Eso que sí. Otra cosa. Bárbara, son exigentes, ¿sabes vos? Son extremadamente exigentes. Son tan terribles los líderes sectarios que exigen lo que ellos no dan. Ajá. Ahí está el problema. Fíjate vos lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ah, ojito. Ojito, una cosa es esto, ser peleador, pero otra cosa es defender la verdad a lo que sí nos mandaron. De acuerdo. Cuidado. Sí. Contender por contender no, pero contender por amor a la verdad, defendiendo la verdad, es un mandamiento. Es verdad. Dios nos manda a decir la verdad. Pero quiero decirle algo, ¿sabe? No nos tiemblan los pantalones, porque Dios no es Dios de cobardes, sino de valientes. Amén. Yo lo tengo claro. Ese es el espíritu que nos dio, de poder. De valentía. De poder, de amor. No de amor. Cobardía. A ver, es verdad. A decir la verdad sin tener por qué dubitar. También un líder de una secta no tiene respeto a las autoridades. Solamente él se cree con la máxima autoridad, habla peste de los presidentes, habla peste de las autoridades, habla peste de otros pastores. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, hermanos míos, versículos 10 al 12, de la siguiente manera. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles que son mayor en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Personas muy alevosas, critican, hablan. Y acuérdense algo, hermanos, no queremos que usted, ya sé que alguno está diciendo, ¿y ustedes por qué hacen eso? Aquí no estamos nosotros atacando al hombre. Acuérdense de eso, hermanos. Nosotros tenemos misericordia al hombre, pero estamos atacando lo que el hombre hace. Uh-huh. A eso es lo que estamos atacando. Usar el nombre de Dios para prostituir. Ojo, y aquí hay que tomar en cuenta. La palabra profética, la Biblia nos dice, juzgar la profecía, no al profeta. El profeta se las arreglará con Dios. Dios lo condena o lo salva. Si fue un profeta sano, Dios lo rescata. Pero si fue un profeta mentiroso, un falso profeta, lo condena. Nosotros no estamos juzgando al profeta, a la persona, sino la barbaridad que hace en nombre de Dios. Así es. Estamos defendiendo a Dios. Y no es que Dios necesite ser defendido, pero nosotros como sirvientes de Dios, que Dios nos ha dado esta responsabilidad, y hermanos, si nosotros no lo hacemos, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por eso es que estamos aquí, por temor a Dios y por amor a ustedes. El número 5, Yetensi, ¿qué dice? Fomentan dependencia y sumisión, no permiten discernimiento ni madurez. O sea, no pueden pensar. Y todo lo que dice el pastor, todo está dicho. Tienen que ir a preguntarle al pastor. ¿Qué opina el pastor? Eso es lo que quiere decir. Sí. Y si se va a casar con... no. Pregúntele al siervo de Dios si usted se puede casar, si la persona que usted buscó es idónea o no. O sea, buscan una dependencia servil al líder. ¿Y si el pastor dice no te puedes casar? No se puede casar. Esto es grave porque Cristo, Dios nos dio a todos la capacidad de discernimiento. Claro. Y a tomar decisiones. Yo soy responsable de mi vida y no tengo que, para irme de viaje, preguntar al pastor, ¿puedo o no puedo viajar? Pastor, esa chica me gusta. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Qué es usted? No, eso ya es una... eso ya es ridículo, eso ya es una abominación. Pero, ¿tú crees que no existe eso, Yetensi? ¿Tú crees que dentro de las sectas el líder no ha manipulado de tal manera a la gente que la gente ni siquiera va a invertir su dinero sin antes preguntarle al pastor qué piensa? Es que hay sectas así. Esa es una secta realmente. Ya pasó en las Guayanas, ¿te acordás vos? Hace poco. Jim Jones. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Jim Jones. Jim Jones, que llevó a tanta cantidad de gente a la muerte, al suicidio colectivo. Pero una cosa es importante. No descartamos acá con lo que vos estás diciendo lo que es la consejería prematrimonial. Es otra cosa. Pero otra cosa es ser casamentero. Sí, sí. Dios nos mandó a predicar el evangelio y a dar consejería, pero no a ser casamentero. Eso es lo que me refiero. Eso es que es muy diferente. Sí. Usted dice que vi una vez un pastor, le decía el pastor cazador, porque andaba cazando a todos, pero a escopetazos y a matrimonios limpio, ¿eh? Terrible. O sea, una cosa es la consejería y otra cosa ya es decir usted con quién se debe casar y tomar decisiones por usted. Y la consejería no es tomar decisiones por la gente, por favor. ¿Eh? La consejería no es que el pastor tome decisión por usted. La consejería es el consejo bíblico, que dice la Biblia y usted es la que decide. Claro. Usted es la que discierne. Por favor, entienda eso. ¿Qué otro punto? Y acá está la terrible. Échenle. Es que las sectas explotan económicamente a sus miembros. Uh-huh. Ellos agarran lo típico que Dios condenó en toda la Torá y en el Tanaj, en la Torá y en el Antiguo Testamento completo, que los falsos pastores se la comen a la oveja y la venden la lana. Terrible. Una fuente de ganancia impresionante. Carlos Marx dijo que la religión es el opio del pueblo, pero seguramente se debió haber referido a las sectas. Pero había una iglesia pseudoapostólica, digamos pseudoapostólica, porque la auténtica iglesia apostólica no es así. Pseudoapostólica y grande, grandísimo. Y me fui en la mañana a observar, a aprender, para no depender de lo que otros me digan, sino yo mismo palpar los hechos. Quiero discernir. El apóstol comenzó. Bueno, si ustedes sienten que el mensaje está llegando, corran al altar y ofrenden de un billete en dólar. Y me puse a pensar, ¡oh, ay, qué interesante! O sea, que la salvación ya es comprada. Porque yo tengo entendido en la Biblia que cuando la palabra de Dios me llega a mi corazón, es gratuita. Por supuesto. Es inmerecida. Por supuesto. Lo único que yo debo hacer es vivir la santidad y aceptar la palabra de Dios. Pero la salvación es inmerecida. Es un por gracia. Y eso fue la teología que rescató Lutero por la reforma. La reforma está ahí. La reforma se hizo, la reforma por rescatar el don inmerecido de la salvación, que es por gracia. Entonces, mire, y hablamos de iglesias evangélicas, Arturo y David. No son católicas, son evangélicas. Entonces, increíble que el apóstol pedía el diezmo. Pero ya, bueno, el diezmo es un mandato. Es bíblico, pero pedía más allá del diezmo. Si el mensaje me llegaba a mi corazón, yo estaba obligado a recompensar el mensaje con dinero. O sea, pagarle a Dios y darle gracias a Dios con dinero porque el mensaje me llegaba. Es un mensaje sensacionalista. Esto es satánico, disculpe. Son mensajes sentimentalistas de muchos. Mira, una parte increíble de un sectario es que tampoco tienen un buen testimonio. Vamos a darnos prisa un poquitito en esto. No solo que ellos no tienen buen testimonio, el líder de secta no tiene buen testimonio porque creo que el diablo nunca lo tuvo, ¿verdad? Sí. No puede tener lo que nunca tuvo. Ellos son halagadores y salameros. Le dicen a la gente solo lo que la gente quiere escuchar. No le dicen lo que necesita oír, sino lo que ellos quisieran escuchar. Y ese es un problema terrible. Y eso está pasando mucho hoy en día. Muchos predicadores no quieren confrontar el pecado porque no quieren que la gente se vaya de la iglesia. Ah, y entramos a eso. Exacto. Uh-huh. Ese es el problema. Y se está empezando a predicar un evangelio tan facilito, que cuando viene la prueba... se apartan, y ahí se cumple lo que Jesucristo dijo, que una parte de la semilla cae entre las piedras, entre espinos o a la orilla del camino, y nunca dio fruto, porque predican un evangelio que no es el verdadero evangelio, porque hay que ser claro, el mismo nombre Pare de Sufrir es antibíblico. Jesucristo nunca dijo que pararíamos de sufrir. Quiero hacer una salvedad: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, confiad en mí. Segundo detalle: nunca Jesucristo dijo que nuestra vida sería una taza de leche. Dijo que tendríamos que cargar la cruz, sufrir por causa de su nombre, que seríamos rechazados y humillados. ¿Cómo que parar de sufrir? Si crees en mi Señor, tome la cruz. Ahora hay que hacer una salvedad. Voy a hacer una distinción primero entre lo que es alegría y felicidad. Alegría puede tener cualquiera. Felicidad, solo aquel que nació de nuevo y tiene a Jesucristo. Porque la felicidad no es una filosofía, no es un concepto. La felicidad es una persona, que es Jesucristo, Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios. Y le voy a decir claro. La gente que está en el mundo, el ateo, aquel que no conoce a Dios, el que tiene una religión pero no tiene a Dios en el corazón, el que carga la cruz en el pecho pero no tiene a Cristo en el corazón, esa persona es una persona que vive una vida de angustia con momentos de alegría. Si usted tiene una vida de sufrimiento con momentos de alegría es porque no conoce a Cristo. Pero los que conocemos a Cristo tenemos una vida de felicidad. Amén. De felicidad, no de alegría. Por encima de todo. Con momentos de mucho sufrimiento. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia.